Aleluya. No, no ponga mi confianza en lo que el hombre me pueda dar. Sí, ayúdame a confiar en tus promesas, tus promesas que no fallan. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus promesas permanecerán. No ponga mi confianza en lo que el hombre me pueda dar. Sí, ayúdame a confiar en tus promesas que no fallan. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus promesas permanecerán. No confíe yo en el hombre cuando esté necesitado, ponga mi confianza en ti, Señor. No confíe yo en el hombre cuando esté necesitado, ponga mi confianza en ti. Mi confianza en lo que el hombre me pueda dar. Sí, ayúdame a confiar en tus promesas que no fallan. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus promesas permanecerán. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus promesas permanecerán. No confíe yo en el hombre cuando esté necesitado, ponga mi confianza en ti, Señor. No confíe yo en el hombre cuando esté necesitado, ponga mi confianza en ti, Señor.